Secando lágrimas que quedaron sueltas en el balcón. Más de un cuarto de siglo y mi conocimiento apenas se vislumbra en pequeñas gotas de razón. El invierno aparece y se vuelve obsoleto el resentimiento que una vez ocupó el corazón. Garganta sostiene con fuerza el absurdo deseo de decir palabras feas sin razón. この曲は私が最も尊敬する人々に敬意を表しています。私のインスピレーションの発祥地、日本、ありがとう。 Je t'aime. La rutina prostituyó su cuerpo obeso. Se eleva mi espíritu y dejo mis huesos. Entre dimensiones buscando respuestas. Me burlo del tiempo y me duermo en su lecho. En mis sueños el fin no justifica los medios. Cambio balas por besos, caminan de frente. Esta vez los cangrejos naufrago en los bares de acústicos versos.